pasar. Para ser un cuartetero tenés que cantar este ritmo cuartetero que jamás olvidarás. Cuartetero, cuartetero, cuartetero soy. Cuartetero, cuartetero de corazón. Cuartetero, cuartetero, cuartetero soy. Cuartetero, cuartetero de corazón. Porque soy un cuartetero, me gusta bailar. Porque soy un cuartetero, me gusta gozar. Para ser un cuartetero solo hay que tener en el cuerpo bien metido el cuarteto cordobés. Cuartetero, cuartetero, cuartetero soy. Cuartetero, cuartetero de corazón. Cuartetero, cuartetero, cuartetero soy. Cuartetero, cuartetero de corazón. Si vos sos un cuartetero, ponete a bailar. Si vos sos un cuartetero, ponete a gozar. Para ser un cuartetero, tenés que cantar este ritmo cuartetero que jamás olvidarás. Cuartetero, cuartetero, cuartetero soy. Cuartetero, cuartetero de corazón. Cuartetero, cuartetero, cuartetero soy. Cuartetero, cuartetero de corazón.